Como un ciego recién. Pasan de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo en la 36 a Marcos Barcellos, integrante de la banda Buceo Invisible. Marcos, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, un gusto. Marcos, se presentan esta noche en el Teatro Solís. Contanos un poco lo de hoy. Bueno, así es. Bueno, estamos ahí a unas horas de con la ansiedad de ya estar tocando a las 9 de la noche ahí en el Solís. Me imagino que deben estar un poco nerviosos, ¿no? Y bueno, viste que es parte de la cosa. Más allá de la experiencia, siempre hay algunos nervios que aparecen. Y tienen que estar, está además. Bien. Pero bueno, se llama el espectáculo Una Flor Cerrada. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer un repaso de toda la historia de buceo, de Buceo Invisible de estos años y también algunos temas nuevos. Y es y como siempre trabajamos como la música, la poesía, las visuales y el trabajo con lumínico, ¿no? Que va con la luz. Y por ahí va a ir el espectáculo, un diálogo entre la palabra, la música y en este caso la luz. Marcos, contale un poquito a la audiencia, a la radio también, sobre la historia de la banda, repasemos, que tiene que ver con el barrio Buceo también, por el nombre. Tiene que ver con el barrio Buceo, sí, ese fue nuestro barrio, y bueno, un poco ahí es la plataforma en donde se generó todo, ¿no? Claro. Buceo Invisible remite al barrio, pero también, bueno, obviamente, jugando desde lo poético, permite otros sentidos. Ajá. Sí, también de la práctica submarina de poder meterse en lo profundo, claro. Que es el viaje también con la poesía, con la palabra, y sí, del año 1997 del barrio Buceo, somos amigos de los que fundamos Buceo desde niños, o sea, nos conocimos desde la escuela. Uh-huh. Y bueno, y ahora estamos ya hace 24 años juntos, con gente que se ha ido sumando, pero ya con una banda que está estable desde hace más de 15 años. Tiene una integración numerosa, una barra grande son. Sí, sí, ahí va, exacto. Mira, 7 músicos en escena, 2 poetas en escena y después la iluminadora, que integra la banda en el sentido de que la luz es como un instrumento más en buceo. Originalmente éramos 5, y bueno, 5 amigos que en realidad hicimos al revés de lo que se plantea en general, ¿no? Es decir, bueno, vamos a buscar gente para armar la banda. Nosotros lo que dijimos, bueno, uno estaba pintando, otros escribiendo, otros haciendo música, y dijimos, bueno, ¿qué podemos inventar para estar juntos? Entonces inventamos esto, en donde digamos es un diálogo entre la poesía, la música, la plástica. En aquel momento Seba Vítola estaba pintando, Diego haciendo sus canciones, el Bola también haciendo sus primeras canciones, con mi hermano escribiendo, y bueno, y ahí inventamos esto para estar juntos. Y bueno, ya pasaron 24 años, 5 discos, y volvemos al Solís, que estuvimos hace 4 años cuando cumplimos 20, y fue una experiencia divina. Es una sala que no vamos a descubrir nada, que se suena muy bien y que permite una cantidad de cosas que por lo general no se cuenta con toda esa infra cuando uno va a tocar. No digo que lo inventaran ustedes, pero es original y está bueno eso de contemplar, además de los músicos, los cantantes, eso de tener dos poetas sobre el escenario también. Sí, bueno, eso es una seña de identidad nuestra. Eso también es una de las cosas que siempre estuvo, digamos, de las que no podemos faltar si es Buce Invisible. Uh-huh. En principio, en aquel momento había como un circuito, y ahora también lo hay, ¿no? En fines de los 90, en donde, bueno, los músicos estaban por un lado, los poetas, digamos, había como circuitos bien circunscritos a cada una de las disciplinas. Uh-huh. Y como que con ninguno nos sentíamos como muy identificados en relación a lo que queríamos decir, o más que nada no lo que queríamos decir, sino cómo queríamos decirlo. Uh-huh. Entonces ahí inventamos este híbrido decirse, pero no hay por qué decirlas cantadas, digamos, por ejemplo. Algunas no hay que decirlas cantadas, o a otras no hay que decirlas sentados en una mesa con una vela prendida. Claro. Claro, esta cuestión de la conserva cultural que atraviesa todo, el rock también, desde una postura rocker, desde el enojo, no lo sentíamos así, y tampoco sentíamos como la cuestión como más solemne del recitado y todo eso. Y bueno, y como vos decís, no es nada novedoso, porque se viene haciendo esta cuestión, este ensamble entre la palabra, la poesía, la música, desde mucho mucho tiempo. Lo que sí es bueno, buscarle una forma propia de plantearlo, lo cual ha sido parte del trabajo, ¿no? Tratar de poder, sobre todo, lograr el balance. Porque cuando éramos más chicos y presentábamos por primera vez, era como mucho, era como una andanada, una cantidad de cosas. Y después lo que aprendimos fue como esto de menos es más, y de poder encontrar limpiar los canales como para que esto llegue y que la gente, digamos, de poder encontrar como el equilibrio justo entre estos diálogos. Y tampoco salir un poco de la cuestión de la sumatoria, no es simplemente poner visuales o recitar sino ver cuál es la conexión en todo esto, que son conexiones bastante insondables, pero si uno las trabaja previamente con rigor y con respeto, al otro le llega después cuando lo está viendo. Algo ahí, algo de ese basamento, de ese sótano que se construyó, está ahí. Marcos, te quiero llevar otra vez a los orígenes, a los comienzos de la banda. Tú decías que iban a la escuela, eran vecinos. ¿Cómo fue ese arranque? ¿Eran vecinos mismos del barrio o se conocieron en la escuela? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidieron armar el grupo? Todos vecinos del barrio, sí, y nos conocimos en la escuela Japón. Winston Churchill en la tarde, la mayoría de nosotros, y después al Bola lo conocimos en el Liceo 10, y un tiempo después, obviamente, de otras experiencias en bandas, o experiencias también más convencionales como las que hablábamos, ¿no? Sí. O sea, esos recorridos a los cuales no queríamos como sumarnos, los hicimos, o sea, previamente, ¿no? Queríamos hacer otra cosa. Entonces, ahí definieron, por eso te preguntaba, ahí en ese tiempo ya definieron más o menos el estilo que hoy tienen. Como algo más de semilla, en cierta medida sí, claro. sí, porque en aquel momento ya había música visual y poesía. Uh-huh. Teníamos otra infraestructura, ¿no? Las imágenes eran con diapo, claro. Íbamos, sacábamos diapositivas y las proyectábamos con uno, dos, tres, cuatro proyectores, hacíamos como cuestiones que no está mal retomar, porque el otro día hablábamos con uno de los compañeros y decíamos, evidentemente, que el proyector de diapo tiene otra luz que el cañón no te la ofrece, otra calidez. Y lo vemos, y en hace unos años atrás, en una Zabala Muniz, hicimos un trabajo con cañón de video y con diapositivas en otras pantallas. Y así arrancábamos con las diapos y capaz que con un formato más acústico, para decir, no era una banda de 7 músicos con percusión, violín, batería, violín, bajo, 3 guitarras, no, era una guitarra y era como más una cuestión de cantautor, era Diego cantando, recitando y pasando las imágenes, como les explicaba. Claro. Después, claro, o sea, el mundo de lo tecnológico cambió muchísimo y eso nos permitió, entre otras cosas, grabar, porque grabar era muy caro en el momento que nosotros arrancamos y hicimos algunas grabaciones que no están mal, pero bueno, no después con se ha democratizado todo eso en el sentido de que, bueno, una buena computadora, una tarjeta de sonido, buenos micros, ya se podía empezar a grabar. Y así en el 2006 sacamos el Música para Niños Tristes, y que se puede escuchar en todos lados y que se grabó en varias casas, digamos. Sí. Después, estos últimos años hemos podido grabar en estudio y bueno, pero desde lo tecnológico el mundo cambió como para poder sonar bien, como para poder con digamos, por lo menos en esto que estamos hablando, ¿no? Claro. ¿Han tenido también la experiencia de hacer música para películas? Sí. A ver, nosotros nos gusta mucho el cine. O sea que también esas son posibilidades que cuando nos llegan las abrazamos y nos encanta, ¿no? Sí, hemos hecho música para películas, algunos documentales, y películas de Álvaro Buela, de Buquiquio, de Guille Garat y Golpe, o sea que varias que confiaron en Buceo, algunos para hacer banda de sonido, sea música instrumental, por el caso del documental de aquellos nuevos asesinatos de Guille Garat, que ahí se hizo una música especial para eso, como banda, y lo otro, en el caso de Buquiquio y de Vuela, que han tomado canciones de discos de Buceo para que estén integrándolas, la banda de sonido de la película. Sí, experiencias divinas. En cuanto a discos, Marcos, el último fue el de 2018, el Luz Marginal. Exacto, Exacto. Grabado en el cuarto Tabela, que es un estudio de Tabela, de Santiago Tabela. Sí, ajá. Precioso estudio, está buenísimo. Y es más, estamos ensayando ahí ahora, para el Solís. Estamos los ensayos los estamos haciendo ahí porque, bueno, es realmente un espacio súper grande y bueno, y recontra bien equipado. Suena muy bien, sí. Y el anterior lo grabamos en Sondor. Bien, y hay un video, por lo que nos pasaban los amigos de la discográfica, que un video sobre la canción Dejarse Ir, que la vamos a escuchar ahora al final de este diálogo contigo, que hicieron con un cineasta brasileño. Sí, hicimos esas vueltas de la vida. Hace muchos años, Arthur Senra se comunica con nosotros porque alguien le había pasado en un festival de cine música uruguaya, y él nos rastreó por la web y dijo: che, algún día les mando mis trabajos, algún día me gustaría hacer algo con ustedes. Entonces así nomás, entonces dijo: bueno, mira, yo me hace unos años atrás, en el 2015, mira, yo me pago el pasaje y ustedes me alojan y hacemos algo. Lo que sí vamos a precisar de que, y ya lo hemos hecho varias veces, y nosotros mismos, digamos, por los costos que tiene un video, nos encargamos de toda la parte de la producción y de todo. Entonces dijo: vamos a hacer un plan de trabajo. Y bueno, él se vino, lo alojamos por acá, grabamos un clip de la canción Invierno del Pan de los Locos, y estuvo divina la experiencia, Arthur, y bueno, después de ahí mismo también hice el video de Para Siempre, teníamos una idea de incluir como imágenes, la idea que le tiramos es que nos parecía que podía estar bueno imágenes viejas de esas de Super 8, de familias reunidas y de amigos, y alguna otra idea, y lo hizo el video ese de Para Siempre es uno de los que más nos gusta. Lo hizo allá en Brasil y buscó imágenes de archivo de allá de Minas Gerais, donde él vive, y es impresionante. O sea, no tiene, es como que vos ves Uruguay, ¿no? Vos ves, hay algunas escenas de acá de Uruguay, hay otras de allá, y es como todo. Claro. Hay algo que se transmite con una calidez y una profundidad alucinante. Y bueno, después él vino, rodamos acá, ido de invierno con él, fue una experiencia impresionante. Y ahora hace poco, cuando sacamos, bueno, hace pocos unos años, cuando sacamos Luz Marginal, y lo escuchó y armó este video de Dejarse Ir, que es la canción que van a pasar. Buenísimo. Toda una experiencia, esa también, los encuentros que se dan, que uno a veces no sabe, ¿no? Y cómo la impronta de ustedes también, esto de mezclar con poesía, que les gustaba el cine, de alguna manera hay una energía ahí que generó que un realizador cinematográfico desde Brasil buscara el contacto con ustedes. Sí, esas cosas son las mejores que nos han pasado, ¿no? Sí. En conocer gente, el haber generado vínculos, el haber estado unidos durante todo este tiempo, ¿no? Generar esta cuestión de tantos años con amigos, eso obviamente que es lo que más destacamos. Y bueno, y además, bueno, hay un amor y un cariño por lo que hacemos, y bueno, y está, pero eso es parte de este viaje y es lo que agradecemos profundamente. Marcos, y con respecto al espectáculo de esta noche, más o menos, ¿cuánto dura? ¿Cuántos temas van a tocar? Vamos a tocar bastante. La idea es, como les decía, hacer un recorrido por todos los discos, por lo menos alguna canción de cada disco tiene que haber, y algunas canciones nuevas, y yo supongo que vamos a andar ahí por más de una horita y media por ahí. Claro. Y bueno, está con muchas ganas ya de que sean las 9 de la noche. Y si bien los oyentes pueden conseguir la entrada a través de Ticantel, hay que recordar que a partir de las 3 de la tarde las boleterías del Teatro Solís están habilitadas hasta la hora de comienzo del espectáculo, sí. O sea, de las 15 a las 21 horas. Sí, y hay entradas disponibles para que la gente las saque en la puerta, como claro. como era una vieja costumbre. Está bueno que eso. O sea, va a haber entradas en la puerta. Quedan pocas, pero se puede ir hoy un rato antes de la función y sacar una entrada. Perfecto, perfecto. Bueno, para Marcos, los que no usan las redes, o lo hacen a la vieja usanza. Repasanos para cerrar la integración de Buceo Invisible, Marcos. Bien, estamos a Niato de la Peña en batería, uh-huh. ¿Sí? Jorge Rodríguez, violín y bajo, que en este caso va a estar en el bajo y en guitarra. Andrés Fernández en guitarra, Fabián Cota en guitarra, Pablo Gómez en teclado y coros, Santiago Barcellos en poesía, Diego Presa en la voz, Willy Wood en guitarra y coros, Jimena Romero en luces, y bueno, mi nombre es Marcos y soy el otro poeta que ahí terminamos de armar el cuadro. Muy bien. Marco, bueno, nos reencontramos en una próxima, seguramente, conversación que tendremos, y todo lo mejor para esta noche. Bueno, muchísimas gracias, un placer y bueno, un saludo a toda la audiencia. Arriba. Gracias, nos quedamos escuchando juntos Dejarse Ir. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo grande, gracias. Está lejos.